pájaro liviano y canoro, libre policromía luciente que lanzas quebrantos al viento. Multiplica tu aletear en el profundo silencio de la noche estrellada y busca, robando al eco, la nostalgia de la soledad que va reflejando cansancio en el atardecer de tu invierno.